Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Tardes noches, maestro? Tardes noches. Tardes noches. Oigan, pues hoy es 11 de agosto del 2020, son las 7:07. Increíble, qué rápido. Yo así como que no me la creo, pero bueno, estamos en agosto. Hoy es cumpleaños de Adrián, un ahijado de nosotros. Bueno, no, nada más es mío, ¿verdad? Adrián nada más es mi ahijado. Y de Martín. Ok, pues le mandamos un abrazote, debe cumplir 24 años, si no me equivoco. Mi amor, te quiero muchísimo, espero que estés muy bien, que te la pases muy bien y que no andes de vago ahí con tus amigos. Tienes que estar guardado en la casa con puras videollamadas, así, una fiesta por videollamada, ¿de acuerdo? ¡Saluda, maestro! Muy buenas tardes. Estamos compartiendo micrófonos, chicos. Oigan, y pues fíjense cómo es la vida. Yo festejo el día de hoy el cumpleaños de Adrián y ahorita acabamos de hablar con una persona que es querida de nosotros, es alumna de nosotros, para darle el pésame porque un familiar de ella acaba de fallecer de COVID. Entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo nos presenta situaciones tan complicadas donde los sentimientos son encontrados? Donde no quisiéramos, pero está pasando. Cuídense muchísimo, chicos, por favor. No sabe uno dónde te contagias. Estaba escuchando yo el programa de 360, una retransmisión que es producido por el señor Sergio Funky por Poncho. Y ahí estaba volviendo a escuchar, estábamos el maestro y yo escuchando de nuevo los audios que tuvimos en el programa del COVID, los dos programas que hicimos nosotros. Y precisamente ahí una de las chicas que habla para nosotros dando su testimonio nos dice eso, es que lo increíble es que en casa estamos guardando todos las indicaciones de sanidad y en una visita, no sé si a un hospital con una tía o en un viaje que tuvo su esposo de regreso, no supieron dónde fue que él se contagió. Entonces, mucho cuidado, por favor. Un abrazote a todos. Saludamos, patrocinadores, Alimentos Veganos Isis. George, ya de estar la lluvia poniéndose, igual que tú. Así que todos tranquilos, ponte tus botas y por ahí llegamos al ratito. Granola Gourmet, chicos, los lunes son de granola horneada. Hay que dejar la comida chatarra por un lado. No vayan a la tienda por cosas empaquetadas. Eso tiene años guardado. Ya lo están prohibiendo. Bendito, que ya lo están prohibiendo. Pero fíjate que el otro día estaba viendo un comercial donde dice que no sé en qué, no lo leí bien, pero decía que no sé qué estado tiene ya ese etiquetado muchísimo tiempo permitido y la gente de todas maneras lo sigue consumiendo, no pasa nada. Y hoy en la mañana escuché a una persona que se dedica a hacer lombricultura, sí se llama así, ¿verdad? Y dice él que a él le llama mucho la atención que cuando da cursos para los niños les dice, préstame tu mano, y les dan la mano. Les pone una lombriz en la mano y los niños avientan la lombriz y dicen, ¡qué asco! Pero él hace la comparación, pero si tú le pones a ese niño una coca en la mano y unas papitas, jamás dice que qué asco y se las come bien sabroso. Dice, y la cosa es que la coca y las papitas le hacen daño y la lombriz es la que hace el efecto bueno en la tierra de los vegetales que se va a comer. Entonces, bueno, es un tema súper interesante, estamos preparando un programa sobre eso, chicos, va a estar muy, muy bueno. Seguimos, saludos a la Rueda Cartonera, ¿dónde encontramos qué, maestro? Cafés, tisanas y libros, muchos libros. Y encontramos a Sergio Funk, saludos a Ix Balanque, que en un ratito va a venir a ver qué nos va a ofrecer de tomar el día de hoy. Saludos también a Rogelio Hurtado y a Hugo Barrera de Frutas y Verduras Finas y Selectas, allá en el mercado de abastos. Domicilio, maestro. Calle 10, número 21. Hace sus planas el maestro para que no se le olvide. Ok, y por último, a Primero Café, luego Existo, el café de barrio, donde encontramos, obviamente, también cafecito rico, próximamente música en vivo, baguettes, tisanas, paninis, ensaladas, hot cakes, chilaquiles, pancita para los que comen carne, bueno, toda una variedad deliciosa, chicos. Acuérdense que ellos están ahí en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Están en López de Legazpi e Isla Trinidad. Yo todavía no me lo aprendo, pero algún día. Pues ya estamos, chicos. Ya estamos aquí. Dijimos que íbamos a repetir invitada. Nos hizo el favor, aquí está con nosotros, aunque tuvo un día de ajetreo tremendo, pero llegó. Allá dejó a otra parte de la familia haciendo su chamba y ella se vino para acá. ¿Cómo estás, Oli? Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, bien, bendito sea Dios. Aquí estamos. Está entonces, sin comer, bien. Chicos, les digo, les aviso. Ha sido un día difícil, pero bueno, todo lo que nos pasa hay que dejarlo en manos de Dios y bueno, todo va a estar bien. Hay que ser positivos, ¿no? Platícanos hay por que qué ser ha positivos. Sido un día difícil, así rapidito, dinos por qué. Bueno, tenemos una enfermita en casa, si me está escuchando, ella se llama Pina, es una tía que queremos mucho toda la familia y la verdad es que está muy malita, pero esperemos que ella ya al estar hospitalizada esté mejor. Sí, no es COVID, chicos, para que ustedes tranquilos, no es COVID. Ya de repente se le juntan a uno enfermedades y pues de repente truenan todas completas, ¿verdad? Es lo malo. Alguien me pidió por ahí que repitiéramos nuestro licuado. Bueno, no es nuestro, yo no me lo ando agenciando, pero no es mío. Llamado escorpionazo. Anótenle, chicos. El jugo de 7 limones, 3 ramas de perejil, 3 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 1 pizca de sal, el único líquido que lleva es el limón. Todo esto lo licuamos muy bien y hay que tomarlo, así sin colar, como va, completito. Es antibiótico puro, es antioxidante y es depurante. Entonces, si estamos muy malitos, lo podemos tomar hasta 2 veces al día, no en ayunas, es el único, la única regla, que no debe de ser en ayunas porque cae demasiado pesado al hígado. Entonces, si estoy muy malito, hasta 2 veces al día. Si estoy medio malito, como que me duele, como que me quiero enfermar, 1 vez al día. Si no estás enfermo y lo quieres como prevención, entonces tómalo 1 vez cada 15 días, ¿sale? Ok, pues vamos a empezar con música, en lo que la invitada se le baja así la adrenalina y la hacemos reír y todo para que ya esté tranquila. Ella pidió una bachata. Saludos a Iván porque le encanta la bachata. Iván, abraza a Lupita, baila con ella, le hace falta en este momento y baila esta bachatita con ella, ¿sale? Esta canción lleva saludos especiales hasta Puerto Vallarta para Angelito. Que no le dije que ibas a estar aquí, Oli, pero lleva saludos hasta allá. Si le quieres tú decir algo, Angelito. Claro que sí, pues me da mucho gusto. Todo indica que él está muy bien allá. ¡Muy bien! Lo veo a través de las redes y lo veo bien. Esta última, bueno, vista que tuve fue acerca de un perrito que él traía. Y le digo, pues yo lo veo bien. Así es que saludos, Ángel. Oye, y presumiendo sus plantas, es todo un señor dedicado a las plantas y ya tiene colección. Y ahora nos estábamos riendo porque estábamos platicando por medio del WhatsApp y nos estábamos riendo porque a mí me causa gracia que ahora nos presumimos las plantas. Él me manda sus fotos, yo le mando las mías y mira, tengo de esta y si se da esta te guardo una y ¿qué le pones? Y me encanta esa parte. Ahorita que está solito, tiene que hacer algo, le digo que es una terapia, ¿no? Así es. ¿Lo extrañas, Oli? Pues sí, la verdad es que se extraña a todos los compañeros. No te extraña, Angelito, no es cierto. No, sí, saludos donde quiera que estés. Ok, y también lleva saludos para el güero. Creo que el güero nos está escuchando, más le vale, y si no, pues lo vamos a regañar. Quedamos en que iba a ser saludos para los dos. Chicos, si se les extraña, pareja de baile te extraño. Yo tengo 2 parejas de baile, chicos. La primera, obviamente, es el maestro, y la segunda es Angelito. Entonces, cada vez que tengamos una presentación, va a tener que venir de Vallarta hasta acá. Si no,

Estamos de vuelta, chicos, aquí presionados que Carlos ya deja de platicar que tienen que entrar al aire. No es cierto, tenemos nuevo chico de controles. Gracias, Carlos, porque estás ahí. Que todo salga bien y siga saliendo bien. Aunque me regañes, ya que. Oigan, pues vamos a entrar en materia. Primero, la semana pasada, como algunos, muchos, casi todos se dieron cuenta, tuvimos problemas con la transmisión y ya no quedó bien dicho quién había ganado, quién no. Entonces, bueno, vamos a empezar ya para darle los micrófonos a Oli. Quedamos que la semana pasada tuvimos dos ganadoras, que fue primer premio que se dio, fue Medias Piernas y fue para Lupita, que ella es clienta de Oli. Entonces, bueno, la verdad es que no te he preguntado si ya te pusiste en contacto con ella o... Adriana. Ay, perdón. Entonces, Adriana fue de bikini. Así es. Perdón, lo dije contrario, los dije así. Ay, ya ves, Oli, que me contagiaste. Ok, perdón. Es Adriana y fue bikini. Dijimos que no íbamos a dar el apellido para no entrar en detalles, pero bueno, Oli se encarga. Y luego, ya no sé si yo te pasé el dato de Lupita, si te lo pasé, ¿no? Ah, bueno, entonces Lupita fue nuestro segundo premio y con ella fueron Medias Piernas. Ok, entonces queda pendiente y ya, chicas, Oli directamente se va a poner en contacto con ustedes, ¿les parece? Y nos queda un tercer premio, que es una depilación, es un paquetito que lleva bigote, ceja y axila. Ya al ratito les diremos cómo nos lo vamos a ganar, cómo pueden participar, para que estén ahí muy, muy atentos de lo que Oli nos va a platicar. ¿Les parece? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Oli, platícanos qué es una limpieza facial. Bueno, una limpieza facial, su finalidad es retirar impurezas de la piel, hablando desde lo que son comedones, que son conocidos como puntos negros, lo que son las pústulas, que se le conocen como espinillas, y las pápulas, que son elevaciones rojas. Entonces, la limpieza facial tiene esa finalidad, retirar esas impurezas. Y bueno, para que esto pueda ser posible, hay que preparar la piel y son una serie de pasos que se tienen que realizar para que a la hora de la extracción la grasita ya esté más blandita, el poro esté preparado y pueda facilitarse esta extracción, ¿no? Oye, me dio risa porque tú le tienes un nombre a cada cosa y nosotros nos vemos un grano en la cara y decimos, tengo una espinilla, y no investigamos más. A ver, repítenos, sí. Oli, ¿cómo se llama cada uno? Mira, los puntos negros son conocidos como comedones. Ajá. Lo que vienen siendo las pústulas es conocida como la espinilla, porque ya está madura, la grasita ya está lista para salir. Donde la apachurras y sale. Donde apretamos, donde vemos aquel puntito blanco, ajá, apretamos y sale. Y queda en el espejo. Hay así, algunos que truenan, efectivamente. ¿A quién no le ha pasado? A todos nos ha pasado que le aprietas y dices, ups. Sí. De hecho, queda así como hasta en el espejo, ¿no? Sí. Qué feo. Y las pústulas son elevaciones rojas. Las pústulas... No, a ver, comedones son, perdón, los puntos negros. Pústulas, las espinillas. Las espinillas. Y las pápulas, perdón. Ah, okay. Las pápulas son elevaciones rojas. Las elevaciones rojas muchas veces faltan de madurar, ¿no? Entonces, al faltar madurar, pues lo que hacemos nosotros dentro de la limpieza es tratar de hacerlo, o sea, llevar aquella pápula a que poco a poco empiece a generarse esa grasita, a que madure, para que la podamos extraer. El momento ideal para llamarte y decirte que yo quiero una limpieza facial es, aunque estén así las puras elevaciones rojas, se pueda, igual que yo. Podemos tratar la piel, sí, dependiendo, aquí por ejemplo entraría el tema del acné. Sí, y bueno, dentro de este tema sí podemos tratarla. Necesitamos ver la pielecita, necesitamos ver ciertas características y bueno, de ahí, una vez que nosotros hacemos un análisis, entonces podemos dar un tratamiento. ¿Sí? Algo que sea más indicado para esa pielecita, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí se puede, pero a veces podemos, dependiendo de la piel, lo que viene siendo utilizar producto calmante, porque cuando hay una pápula, también hay un dolor extra. No madura y está ahí, se termina siendo como doloroso, ¿no? Es que si tú lo tocas, se siente hasta como una bolita, ¿no? Exacto. Es la elevación. Es una elevación. Entonces, fíjate que yo me acuerdo, ahora que estuvimos preparando el programa, yo me acordé, tú me vas a decir si es cierto o no. Yo tuve una maestra de biología en la secundaria, de esas maestras así muy propias. Ella siempre nos decía, por ejemplo, como estaba en secundaria de puras mujeres, en ese entonces todavía se usaban así de, creo que ahorita ya todas son de ambos sexos, ¿no? Me parece. Entonces, en ese entonces yo estaba en la secundaria 7 y esa maestra de biología nos decía, desde el comentario de una señorita no se sienta con las piernas abiertas, una señorita se sienta con las piernas cruzadas o bien cerradas. Ella le chocaba que lleváramos short abajo de la falda y todas traíamos short abajo de la falda. Y bueno, ¿no? Entonces, entre la higiene, lo que ella nos recomendaba era, cuando ustedes tengan una espinilla en la cara, en lugar de presionar, ella decía que lo que teníamos que hacer era al contrario, jalar la piel y presionar como la bolita y que eso hacía que se quitaran. Entonces, todas lo hacíamos en algún momento, ¿no? Decía la maestra, pues vamos a ver. ¿Y qué respuesta veías? Pues yo no me acuerdo que ninguna se haya quitado, pero no. Ella decía que porque eso lograba que no te quedara cicatriz. Pues no, porque obviamente no salía nada, pero ahí seguía la espinilla. ¿Qué problema me da si no se saca una espinilla que ya tiene el puntito amarillo y lo dejo ahí? ¿Qué pasa? Bueno, mira, normalmente, bueno, aquí pasamos un poquito a lo que vienen siendo lo que es la pústula. Uh-huh. Y bueno, si no se saca, muchas veces esa grasita pues se va haciendo como viejita, pues, ¿no? Entonces, hace como si fuera un pequeño nidito ahí. Uh-huh. Y muchas veces eso, si se hace una mala extracción, si no se retira a tiempo, si se deja esa grasita ahí, pues puede generar una secuela de acné. Sí puede pasar, no en todos los organismos, eso varía, depende mucho de cómo trate cada persona su pielecita, ¿sí? Pero eso es en base a una espinilla o a una pústula, uh-huh. ¿Sí? En este caso, casi siempre cuando esta aparece, lo ideal es retirarla. Y la misma personita ve ya el punto blanco e inmediatamente lo quiere retirar. El problema es cómo hace la extracción, porque muchas veces la extracción se hace con las manos sucias. Uh-huh. A veces estamos manejando y nos tocó el alto, bajamos el espejo y lo primero que hacemos es, ¡ay, tengo un barro, una espinilla!, ¿no? Y la queremos presionar así, directo, ¿sí? Ese es el problema. Por eso yo en un principio les decía que sí había que preparar la piel. Importantísimo tener las manos limpias, hay que, o sea, no se pellizca con la uña, ¿sí? Viene siendo, lo que viene siendo parte del costado de nuestro dedo índice. Uh-huh. Con eso se hace la extracción, hay que cubrir los dedos índice con un Kleenex, uh-huh, precisamente para lastimar lo menos posible. Entonces, lleva como una parte, ¿no? Es como un ritual, si se pudiera decir así, ¿no? Entonces, y cuando tenemos, que es lo contrario, lo que decías en un principio, la elevación roja, bueno, muchas veces si nosotros la tocamos y la tocamos, lo único que hacemos es que lastimamos. En realidad, no va a salir nada, es una elevación, es una inflamación. Muchas veces hasta se siente como un pequeño cosquilleo, como un pequeño ardorcito, porque abajo de esa elevación se está queriendo generar una espinilla, pero no siempre suele madurar. Entonces, entre menos la toquemos, vamos a generar menos irritación y muchas veces solitas desaparecen. Oye, pero te voy a decir, en lo que te escucho me acuerdo, es que duele, pero es de esos dolorcitos que dices, ¡ay, pero es que duele como rico! Algo rico, sí. Sí, o sea, sí, sí. No sé, porque yo me acuerdo que en la adolescencia de mis hijos alguna vez les dije que no te estés agarrando la cara, déjate ahí, sí, no te apachurres. Y, ay, es que se siente como a gusto. Y pues la verdad es que a todos nos ha pasado, dices, o sea, ¿por qué hay dolores que son satisfactorios y dices, ay, es que a ver si se me quita y ahí andas todo el día, ¿no? Y en la noche que te ves ya. Sí, es una efectivamente, cosa es que entre más lo agarras, puedes provocar una inflamación mayor. Uh-huh. Entonces, lo ideal es no tocar. Eso se recomienda mucho con lo que es la pústula, uh-huh. No tocar. Ok. ¿Sí? No. A ver, Oli, entonces, yo ya te hablé, traigo el problema. Yo ya te hablé, llegas a mi casa, pones tu camilla, me acuesto. De ahí, dime, para que la gente sepa, los pasos así a grandes rasgos que tú sigues para tú hacer la limpieza a tus clientes. Ok, una vez que ya el cliente se acostó, como comentas, bueno, lo que tenemos que hacer es explicarle que, bueno, primero que nada, cómo está su piel. Uh-huh. Si hablamos, por ejemplo, de una pielecita que maneja impurezas normales, uh-huh. ¿A qué me refiero con normales? A que trae algunas, algunos comedones, algunos puntitos negros, una que otra espinilla, o sea, lo normalito, ¿no? Que son impurezas. Mira, hablemoslo como un poquito más coloquial para que la gente no se entienda. Que traemos esos barritos, ajá. ¿No? Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, que vemos qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que cómo se presenta esta pielecita, lo que hacemos es le explicamos al cliente que hay que dividirla en partes. Uh-huh. Yo la divido en 3-4 partes. Una limpieza facial, primero son todos los pasos, valga la redundancia, de limpieza. O sea, esto significa demaquillar o lavar nuestra carita, uh-huh. ¿Sí? De ahí nos vamos a tonificarla. Y de ahí exfoliamos, retiramos célula muerta de la piel. Todos estos pasos son pasos de limpieza. Una vez que tenemos ya nuestra carita limpia, entonces iniciamos el proceso de preparación. Esto quiere decir que vamos a utilizar algún aceitito, algún gel desincrustante, en donde nosotros vamos a dar un ligero masaje, pero tratando de ablandar ese barrito, ¿no? Uh-huh. Y tratando de que esa espinillita pues empiece a aflojar un poquito. Una vez que hacemos esto, ponemos a vapor. El vapor lo que hace es abrir el poro, literal, esa es la función. Sí. Y entonces pasamos a una tercera etapa que viene siendo ya la meta o la finalidad de la limpieza, que es retirar la impureza. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, llegando a esa parte, uno le dice, en mi caso, yo le digo al cliente, las uñas nosotros como cosmetólogas tenemos que tener las uñas cortitas. Sí. Tenemos que tener nuestras uñas limpias y nuestras uñas no tienen que estar pintadas, ¿sí? Como los que cocinamos, igualito. Exacto, porque nuestro instrumento de trabajo son las manos. Entonces, uh-huh. Es importantísimo que nosotros tengamos estas manos cuidadas, sí. Limpias, ¿sí? Una vez que nosotros le hacemos esa pequeña introducción o le damos esa pequeña introducción al cliente, yo siempre les pido que revisen mis dedos índice, ¿no? Y ellos se den cuenta que mis uñas efectivamente están cortitas. Y de ahí cubro mis uñas o mis dedos índice, más bien dicho, con un Kleenex. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a evitar pellizcar. Más allá de lo que, claro, que aunque va a ser un pellizco la extracción, pero no que lastime, ¿no? Sí. Entonces, iniciamos el proceso de la extracción. La extracción yo siempre he dicho que tiene mucho que ver con el umbral del dolor del cliente. Sí. La idea no es que la limpieza sea dolorosa, la idea es que la limpieza la disfrutes, ¿no? Ah, pero sí rico. Duele. Sí, sí duele. La verdad es que es un pequeño lapso en donde literal, pues sí, sí, el cliente sí sufre, es doloroso. Hay, por ejemplo, barritos que están muy aferrados, espinillitas sí. que no salen, o hay ya alguna espinillita infectada que ya tiene sangre, agüita, ¿no? Entonces, todo eso, por supuesto que duele. Uh-huh. Pero lo importante es que tú lo hagas de una manera en donde él no se sienta agredido. Uh-huh. Porque aunque vas a dar un pellizco, y a veces no das uno, das hasta 200, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. La verdad es que varía mucho. Pero cuando tú haces las cosas de una manera que seas empático con el cliente, fluye, todo fluye. Y aparte, nos das chance de decirte, aguántame, Oli, sí, espérame tantito, déjame respiro sí. Y vamos de nuevo, ¿no? Eso es importante, eso, sí. Cuando tú le das la confianza al cliente, que él te puede decir en el momento en el que él diga, quiero parar, y tú pares, eso es importante. Que tú le digas, lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tú te sientas bien, darle la seguridad. Me tocó la semana pasada estar con una chiquita, con Vale. Hicimos una pequeña extracción y una mini limpieza, si se pudiera decir así, a una chiquita de 12 años. Oh. Y cuando yo llegué, yo le expliqué exactamente todo lo que les estoy explicando a ustedes, y cuando llegué al tema de la extracción, porque el tema de la extracción siempre va a ser como estresante, sí. Yo le dije todo lo que les estoy diciendo a ustedes, y cuando yo empecé aquella extracción, yo creo que llevaba como 9, o sea, había sacado 9 comedoncitos pequeñitos y todo, cuando de repente yo sentí que ella lloró. ¡Me rindo! Y entonces hay que calmar al cliente, ¿sí? Hay que darle la confianza. Y ya yo le decía, a ver, calma, hija, no pasa nada, todo está bien, tranquila, respira hondo, llora si quieres llorar, ¿no? Se vale, chiquita. Es válido. Digo, pero yo no voy a hacer nada que tú no quieras que yo haga. Le digo, pero primero te tienes que calmar, la apapaché un poquito, ella se calmó, respiró hondo y me dijo, continúa, Oli. ¡Ay, qué valiente! Y la verdad es que eso fue lo que le dijimos su mamá y yo. Realmente es una niña muy valiente. Ella tenía una meta, que era quitar esos barritos. Uh-huh. Se logró el cometido. Una vez que yo termino la extracción, siempre le digo al cliente, ahora sí, respira, estírate, muévete de un lado, muévete del otro. Sí, porque te vas tensando, eso es cierto. Aunque tú me dices relájate, pero el cuerpo sabe que le va a llegar dolor, entonces se va haciendo chiquito, ¿no? Sí, se va uno tensando. Ahora, dependiendo de la extracción, hay extracciones de 15 minutos, hay extracciones de media hora, y lo máximo que yo hago de extracción, la pura extracción, está entre 45 minutos y una hora, porque el cuerpo no aguanta más. El cuerpo es muy sabio y te va diciendo hasta dónde parar. Y hemos visto a lo largo de los años que hasta ese momento hay que parar. Y ya son problemas más graves, ¿no? Ya es problema de acné, me imagino, mucho más grave, ¿no? Estamos hablando ya de acné comedónico, o sea, ya estamos hablando de otros temas. Pero una vez que este proceso pasa, uh-huh, y que cumplimos esa finalidad, entonces nos vamos a lo rico. Al masajito, a la mascarilla, el alta frecuencia que nos ayuda a calmar, nos ayuda a cauterizar, nos ayuda, uh-huh, a descongestionar. Y luego ponemos nuestra mascarilla rica. Y a dormir. Algo de musiquita relajante para que la mente se relaje, algo así rico, así como sonidos de la naturaleza, ¿no? Ay, sí. Y bueno, ya después finalizamos lo que viene siendo la limpieza con una tonificación, nuestra cremita humectante, ya sea de día, de noche, uh-huh, si se requiere algo de contorno de ojos, y filtro solar, bloqueador. Perfecto, pues chicos, espero que les haya quedado bastante claro lo que es una limpieza facial. Nos quedó pendiente la vez pasada, Oli, que nos dijeras un tip o dos tips que nos puedas dar para la noche. O sea, yo llegué, mucha gente, por ejemplo, se baña en la mañana para salir a trabajar, y ya en la noche llegué cansado, o no lo sé, o no tengo con qué, no me limpio la cara. ¿Qué puedo hacer ahí para evitar que de repente la contaminación de todo el día, el cubrebocas pegado a la nariz y a los cachetes todo el día, me estén causando un problema? ¿Con qué me lavo, o qué me pongo, o qué hago? Ok, mira, lo que viene siendo nuestra rutina de limpieza, o nuestro apoyo en casa, como mucha gente lo conoce, es que no hay vuelta de hoja. Tenemos que lavar nuestra carita mañana y noche, uh-huh, ¿sí? Y bueno, yo doy 3 pasos, pero es muy importante primero que el cliente adquiera este hábito, porque mucha gente no lo tiene. Pero los 3 pasos que yo doy son lo que viene siendo limpiar nuestra piel, tonificarla y humectarla. O sea, son 3 pasos. A veces es complicado, si no te hacen uno, que te hagan 3. Entonces, yo a veces de la limpieza me salto a la humectación, ¿no? Uh-huh. Y que sean 2. Limpiar y mantener nuestra piel completamente humectada. En este caso, cuando tú le platicas con el cliente, tratas de hacer concientizarlo, ¿no? Sobre todo eso, de que lo que tú me comentas, la carita o la piel está expuesta a todos los agentes externos, desde sol, aire, todo lo que viene siendo el polvo, el smog, en realidad está como muy a flor de piel eso, y todo pareciera que no, pero todo se adhiere a nuestra piel, claro. Absolutamente todo. Si nosotros no tenemos el hábito de bañarnos en la mañana, bueno, ahí agarramos así como agarramos nuestro champú, nuestro jabón para el cuerpo, igual es nuestro champú para la cara. Mucha gente le conoce como jabón, como champú facial, gel de limpieza, ajá. O sea, tiene diferentes nombres, pero lo utilizamos, lavamos nuestra carita, salimos de la regadera. Así como nos ponemos nuestra crema de cuerpo, nuestro desodorante, igual para nuestra cremita humectante. Mucha gente está acostumbrada a utilizar la crema del cuerpo en la cara. Yo les voy a decir una cosa. Lo que les quedó en la mano, ¿no? Perdón que te interrumpa. Lo que les quedó en la mano, se dan un pasón en la cara y ya estoy listo. De una vez. Pero la realidad es que así como hay organismos en los que no sucede nada y la piel la capta bien, uh-huh. También tenemos organismos en los que no sucede eso y nos generamos solitos más grasa, cerramos nuestros poros. Entonces, no. Lo ideal es que sí tengamos una cremita o un gelecito o un gel cream. O sea, hay infinidad de productos, ¿no? Uh-huh. Yo puedo hablar de crema y hay mucha gente que puede pensar, yo no puedo utilizar la crema, pero esa misma crema la hace el mismo efecto si lo compro en gel, sí. O si lo compro en gel cream, ¿no? Mitad crema, mitad gel. Entonces, hay para todos los tipos de pieles, ahorita hay infinidad de productos. Importante, mucha gente pregunta, ¿esta línea es buena? ¿Esta línea es buena? ¿Esta otra es buena? Mira, yo considero que ningún producto que se vende en la calle, ya sea en la calle, ya sea en tiendas departamentales, ya sea en tiendas comerciales, ninguno está hecho para que nos genere un mal. Todos los productos están hechos para un bien. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que tú sepas comprar un producto adecuado, sí. A ti, a tu tipo de piel y a tus necesidades. Es cierto. Cuando tú escoges un producto que lleve esas características, por supuesto que la piel lo va a agradecer, lo vas a notar, no vas a tener mayor problema, ¿sí? El problema es que a veces nosotros somos cierto tipo de piel y utilizamos todo lo contrario. Porque mi mamá usaba de esa crema, porque mi mamá siempre la ha usado. Por ejemplo, la crema Pons, o sea, yo sé de señoras de antes que siempre la han usado, ¿no? Y ellas dicen, es que es una maravilla. Pero como que su piel ya está acostumbrada, ¿no? Exacto. Y ahora tú la quieres usar y no a todo mundo le cae bien. Y luego antes había de una sola y ahora ya hay como de 20, entonces pues la Nivea, complicado. ¿Te acuerdas también aquella Nivea de tarro azul? Ay, sí, hermosa. Mucha gente la utilizó, la pomada de la campana, buenísima para mucha gente. Así es, para los pocos, sí, es cierto. Sí, es verdad, sí, pero sí. No todas las pieles la reciben de la misma manera. Entonces, importante ese tema también, qué es lo que me puedo poner, qué no. Hay infinidad de productos. Por ejemplo, nosotros como cosmetólogas tenemos una línea de productos en donde también es muy extensa, muy variada, muchísimas marcas, ¿no? Yo sé que me dijiste que sí puedo mencionar marcas. Sí, claro que sí. Pero bueno, trabajamos desde Conmiguet, lo que es Cabina, Clitia, Therapy Essence, Jabotier, muchísimas marcas. Me imagino que todas tienen, o sea, va como también de acuerdo a tu cartera, ¿no? O sea, tu necesidad, pero también lo que puedes pagar, ¿no? Claro, claro que sí. Porque de repente a mí me ha tocado que son unas cositas así chiquititas de frasquitos de vidrio y es más el frasco que la crema y preguntas el precio y dices, sí, te vas para atrás. ¿Pero por qué? Muchas veces pagas todo eso y pagas esa publicidad. Literal, volvemos a lo mismo. No estamos diciendo que sí es bueno y que no. Uh-huh. Lo importante es que encuentres algo adecuado a tu tipo de piel. Pero efectivamente, en base a lo que dices, a veces hay líneas que son muy bonitos los frascos y sí, todo, y son pero muy, muy caras. El frasco caras, a final, ¿no?, de cuentas lo tiras, ¿no? Entonces, exacto. Ay, dices, estoy tirando la mitad de lo que pagué por ella. Mira, yo creo que tenemos un precio medio en todo lo que es todas estas líneas, que son líneas cosméticas, y la verdad es que hay muchas muy, muy buenas. Entonces, nada más es como buscarle un poquito con tu cosmetóloga que te dé opciones Y bueno, a final de cuentas, el cliente tiene la última palabra. Chicos, pues yo les recomiendo que si no tienen ya una cosmetóloga ahí de cabecera, busquen a Oli, porque de verdad, ustedes saben que cuando nosotros les recomendamos algo es porque nosotros ya lo probamos una vez, dos veces, y de verdad con Oli es a ojo cerrado, ya hablamos de sus manos, lo delicadas que son. No me tocó masaje, sí me tocó masaje, ¿verdad? Sí, una vez hace años. Sí, sí. Ya no hace masajes porque, oigan, esto es cansadísimo, pero para las depilaciones, de verdad, no. A mí que me tocó probar con diferentes personas, así salía con el grito y con el llanto, y con Oli no. Yo cuando me duele así poquito le digo, ay, Oli, ese sí me dolió. Pero de verdad, llámenle, chicos, con toda la confianza. Ella es una anfibia, ella baila con nosotros, ella tiene muchísimos años de experiencia. Eso no la hace, no te hace viejita, Oli, ¿eh? Te hace grande. No, es que decíamos, si comenzó a los 16 años, chicos, pues, oigan, puede tener 20 años y ella está fresca y bella como la mañana. Entonces, de verdad, chicos, ojalá que la tomen como una opción. Le mandamos saludos a George, que ya se está reportando, que ya está escuchando. Saludos, George. Ok, saludos a Gaby. A Gaby Hernández, ¿la conoces? Claro, claro. Mi hermana, la quiero mucho, ya lo sabe ella. Muchas gracias por seguirnos. Saludos a Moy, saludos a tus hijos que seguramente nos están escuchando. Sí, claro que sí. Saludos también a Angelito, que dice que es un gusto escucharte, Oli, y que sí está allá en Vallarta pendiente. Pues saludos a gracias, todos, chicos, los que ya saben que sabemos que nos están escuchando cada martes. Vamos a ir con una canción más. Yo desde hoy por la mañana vi que como que quería llover, como que se estaba nublando. Estos días ya saben que han estado cayendo unos tormentones tremendos. ¡Ah, por cierto! Fíjense que todos los días se aprende algo, ¿no? Entonces yo hoy por la mañana tuve una videollamada con la nieta y ella me enseñó la palabra del día. La palabra del día es tormentazo. Ella estaba platicando que había llovido muy fuerte y dijo, es que Abu era un tormentazo. Entonces, la palabra de hoy, chicos, anótenla por ahí. Saludos a Valentina. Y pues la canción que sigue habla precisamente de cuando se está poniendo todo listo para llover. El grupo que la interpreta se llama Tromboranga. Angelito le encanta esta canción, lo sé. Y la canción se llama Agua que va a caer. Vamos, Carlos. Agua. Regresamos, chicos. ¿Qué les pareció? Angelito, ¿bailaste o no bailaste? Yo sé que sí andas ahí solito y andas baile y baile ahí, cantándole y bailándole a tus plantas. La verdad es que este grupo de Tromboranga ya lo hemos platicado, súper padre. Yo me hago mis historias en la cabeza de cuando regresemos, cómo vamos a bailar esta canción, cómo vamos a regresar a bailar la otra. Y bueno, ¿no? Ahí me pongo a... Hoy andaba horneando y estaba escuchando música de ellos y estaba sacando pasos nuevos y de repente dije, ¡ay! Ya me equivoqué. Pero bueno, trato de hacer todo divertido. ¿O no, maestro? A ver, platíqueme algo. Bueno, yo he estado aquí a la saga, porque es un programa de chicas, interesante, estoy aquí observando. Y sí, me llego a comentar que la cuestión de la estética tiene que ver, la piel, ya habíamos comentado la semana pasada, es, primero que es como lo primero que te contiene, es un mecanismo de defensa, es como tu armadura, sí. Es la que percibe el calor, el frío, incluso las patologías. Y el trabajo que hace Oli, yo lo considero un trabajo de... cuestión preventiva, sí. Pero también tiene una implicación psicológica. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, una chica le sale una espinilla y es un drama. ¡Claro! O sea... ¿No quieres salir a la calle? Sí, sí, sí tiene que ver con eso. O sea, puede... o sea, se va a acabar el mundo. Claro. Y hay personas que desarrollan cosas tan graves en su piel como el acné que llega a estados... donde no quieren salir ni a la calle. Entonces ya hay un problema de la psique. Exacto. A veces no analizamos eso, pero si lo vemos así fríamente dices, wow, entonces no se trata nomás de la belleza que es importante, porque aparte tu rostro es lo que tú proyectas hacia afuera, de adentro hacia afuera. Así es. Entonces si tú no lo cuidas, pues también puede ser una manifestación de tu descuido y de tu forma de percibir el mundo, ¿no? Sí. Y tiene hoy platicando en el mercado de abastos con Hugo Barrera, que es uno de los patrocinadores ahí en el mercado. Él me estaba platicando de que había escuchado el programa de la semana pasada, que por cierto le gustó muchísimo. Sí, te mandó felicitar. Pero fíjate, todo eso, ¿de qué surgió? Surgió la importancia de la piel. Él me decía, como una anécdota, que él no sudaba. Pero... cambió su alimentación y dejó de fumar. Dice que ahora es como panela. Dice que él está consciente que eso no estaba bien. Exacto. Pero él dice que cuando dejó de fumar, la cosa cambió. Qué interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Por eso escuchándole, yo estaba recapitulando con eso, de que eso de tiene que ver también con una cuestión de tipo psicológico, sí. De prevención, de traumas, ¿eh? Así es, eso es una realidad. Y como dices, es importante estar bien internamente. El tema de todo lo que viene siendo... el acné y todas las impurezas que hay en la piel repercute tanto en la autoestima. Es tan increíble cuando, el ser humano o todos los seres humanos somos crueles en cierto momento de nuestra vida, pero cuando somos pequeños o somos jóvenes, tendemos siempre a poner apodos, ¿no? Y no sabemos el daño que haces a la persona, porque claro. Desafortunadamente a veces todas estas impurezas son hasta hormonales, son, el tema viene desde limpieza, ¿sí? Hasta problemas hormonales, realmente estrés, a veces pareciera que no, pero a veces el ser tan aprensivo, o sea, la piel lo saca, o sea, la piel no se queda con nada, o sea, el organismo saca lo que tú traes, ¿no? Entonces, vienen muchos temas y la autoestima literal, está presente siempre, ¿no? Pero cuando podemos hacer algo, mira, a veces, Beto, creo... que a veces el tema cae hasta radica en lo que viene siendo, en lo que viene siendo que no te falta información, no tienes la información al alcance de tu mano y tú crees que es algo normal y que bueno, pues a mí me pasó entre muchos y no es así, se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, literal, nosotros podemos trabajar como cosmetólogas de la mano de un dermatólogo, ¿sí? En donde, bueno, nosotras no damos medicamento, pero ellos sí. Entonces, pueden empezar a controlar todo esto interno y nosotros ayudar con los faciales y el cliente aportar su parte, porque eso es importantísimo también, que el cliente trabaje en casa, con su apoyo en casa, con la alimentación, tomando agua. O sea, son muchos factores que si nos unimos, claro que hay una respuesta, claro que la hay. Y cuando tú ves que el joven logra esa respuesta, la verdad es que es increíble. Su autoestima sube, se ven al espejo, o sea, dicen, qué padre, ya se me está desapareciendo. No, y cuando comienzan las preguntas de, oye, ¿qué te hiciste? Te ves súper bien. No, es que sí llega ese tema. O sea, la gente cercana a ti te dice, oye, ¿y ahora qué, no? Oye, sí. Yo ahora te veo menos impurezas. Oye, es que padre. Oye, es esto. Ay, entonces, pues qué fijado. Vengan a Oli Faciales y Depilaciones, ¿eh? Sí, por favor, chicos. Ya ahorita, ya antes de irnos, ella nos va a dar sus redes sociales y todo, otra vez, dónde la podemos encontrar. Espero que alguien ya haya entrado ahí a su página. A ver, dinos, Oli, ¿cómo se llama tu página de Facebook? Oli Faciales y Depilaciones. Hay que darle like, chicos. Recuerden que esto de las redes sociales funciona siempre y cuando regalemos un like, siempre y cuando comentemos algo, siempre y cuando compartamos. Si yo me quedo con que la vi y ya, pues no trasciende. Hay que ayudar a que esto se comparta, ¿de acuerdo? Ok, pues a ver, hoy están todos muy calladitos. No sé si de verdad estamos muy interesantes con el tema o nadie nos está escuchando hoy, o no sé qué pasa, pero bueno, vamos a dar nuestro tercer regalito, que quedamos, que es, es el bigote, ceja y axila, es así, para quedar todos guapísimos. La pregunta, y solamente el tiempo para responder va a ser el tiempo de la siguiente canción, que primero les voy a decir, la siguiente canción es para chiquear al maestro Beto, la interpreta Benny Moré. La canción se llama Bonito y Sabroso. Es una versión viejita que me encontré por ahí. Y les voy a decir, Benny Moré se llamaba Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. No inventes, ¿cómo los papás hacemos eso? O sea, nos pasamos de verdad. Él nació en Santa Isabel de las Lajas el 24 de agosto de 1919 en La Habana. Y murió también en La Habana el 19 de febrero del 63. Era apodado como el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba. Ok, va la pregunta. Oli ya lo dijo y lo repitió varias veces. ¿Cuál es el tiempo máximo de extracción que ella ha aprendido con los años? ¿Qué es lo que el cuerpo aguanta sin sufrir demasiado? Sale, Carlos. Vamos a la canción, por favor. Donde voy, hablaré de tu amor y con un sueño. quieren saber de mi pasado. Es preciso decir si una mentira. Chicos, pues que esa no era la canción. También está enamorado. Exacto, descubrimos que Carlos es Carlos en el enamorado. Así le vamos a decir el día de hoy. Mira, Carlos, ya nos están mandando risas, ¿eh? Oli, saludos de Jorge, de parte de tu familia, y que eres la mejor cosmetóloga. Opino lo mismo, chicos. Gracias. Saludos, Jorge. Oye, luego vienes y nos platicas sobre tu proyecto de calcetines. También gracias, eso sería bueno. La verdad que oye, sí. Oye, dice Citlali, es el Benny Moré más flamenco que he escuchado. Ok, bueno chicos, ya saben que esto de la tecnología... La 5G. Ajá, bueno, no fue la tecnología, fueron las manitas de Carlos, pero no pasa nada. Les voy a platicar. Esa canción que acabamos de escuchar, como se dieron cuenta, es una versión del maestro José Alfredo Jiménez de su canción Un Mundo Raro. Le estaba platicando a Oli, es alguien que yo acabo de encontrar, yo no lo conocía a él. El cante hondo. Ajá, artísticamente lo conocen como Falete. Él, su nombre es Rafael Ojeda Rojas, es conocido artísticamente como Falete, es un cantante español de flamenco, y copla. Nació el 9 de enero del 78 en Sevilla, España, y todavía está vivito y coleando. Búsquenlo en YouTube, chicos, es impresionante su forma de cantar. Tiene unas versiones de canciones mexicanas increíbles, es un sentimiento lo que le pone... Sí, es lo que nosotros le llamaríamos como arrabalero, pero en flamenco, es no, tremendo. Así que bueno, y pues sí tenemos ganadora, chicos. Fue así como la rápida del oeste. ¿Quién ganó, Lidinos? Mariana. ¡Ay, no! Bueno, es que... A ver, pero dile, Oli, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste cuando te dije que era el primer mensaje? Es mi fan. Es su fan. Un beso, Mariana, un abrazo. Ok, pues, reina, cuando sea el tiempo necesario y que ya puedas salir un poquito o estés demasiado peluda, ya sabes que tienes ahí un premio con Oli. Pues, felicidades. Y chicos, hoy de verdad, bueno, pero ya ahorita nos dimos cuenta con este Con esta canción cambiada ya nos dimos cuenta que sí nos están escuchando. Era adrede, ¿verdad, Carlos? Para saber si nos escuchaban o no. Exacto. Ok. Oli, hacía a grandes... Dice Mariana que muchísimas gracias, Oli. Hacía grandes rasgos. Yo quiero... Bueno, traíamos también como tema el hablar sobre los pasos para hacer una depilación, pero... dice Mariana que sí es tu fan, que definitivo sí es tu fan. Quiero que me digas la importancia, vamos a cambiar ya de depilaciones a, digo, de faciales a depilaciones. La importancia, bueno, primero, a mí me tocó como experiencia que vas con alguien y te depila, por ejemplo, las axilas. Agarran su cera caliente, con ese palito como de paleta, te levantan la axila, te llenan toda la axila de cera, esperan a que se enfríe y te cuentan uno, dos, y el jalón. Y tú, que sientes que se te va el alma por ahí. Otra, que te ponen la cera y tú sientes que te está quemando, pero te tienes que esperar. Cuando dan ese jalón completo, tú sientes cómo se llevan parte de tu piel. ¿Y qué pasa después? Andas con los brazos levantados. Bueno, si estamos depilando axilas, sí. Porque no los puedes bajar porque el dolor es impresionante. O la bemba hinchada. ¿O qué? Ah, sí, cuando te quitan el bigote. Ok, saludos a Luis, que él siempre cuidaba el crecimiento de sí, mi bigote, claro. Cuando estábamos en clase. Pues se lo ha perdido, le platico. Tu fan. Mi fan en depilación. Y me debe una depilación ahora que sí, recordamos. Claro. Ok. Yo llego con Oli a que ella me depile con ese mismo miedo, con mi mente muy enfocada a que me va a doler porque yo ya sé, Mercedes, lo que me van a hacer, que es levantarme axila y llenarme. Oh, sorpresa, que no. Oli no lo hace así. Oli ahorita nos va a platicar cómo es que ella lo hace y quiero que me digas, Oli, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Me imagino que en parte es conocimiento. Pero a ver, platícanos tú cómo haces una depilación. Bueno, mira, retomando lo que tú decías, efectivamente muchas veces acudimos a lugares en donde no se dedican literal a hacer una depilación todos los días. Uh-huh. Entonces es importante, definitivamente la práctica hace al maestro. Yo poco a poco he ido viendo que esta frase es verdad, ¿no? Entonces... cuenta esa parte, que la persona que va a depilar todos los días se dedique a eso, ¿no? Y todos los días tenga esa práctica. Aparte, también es importante que sea, volvemos a lo mismo, a que seas empática con el cliente, a que tú trates al cliente como a ti te gustaría ser tratado. Uh-huh. Entonces, aquí hay varias cosas que cuidar. Hay que cuidar lo que viene siendo la temperatura de la cera. Hay que ser empática con el cliente y si se hace lo que tú acabas de comentar, que es poner la cera simplemente y jalar, pues claro que vamos a lastimar, ¿no? ¡Horrible! Ese es el resultado, independientemente de que el vello no crece todo hacia un mismo lugar. Si hablamos, por ejemplo, de vello de axila, normalmente la axila se divide en dos o en tres partes o... hay personitas que tienen hasta remolino en la axila. Entonces, muy corajudas, diría mi mamá. Imagínate si pones la cera para jalarlo hacia una sola dirección. Pues es por horrible. Supuesto que va a salir una parte, pero la otra parte no. La otra parte te regresa. Es que pasa esto, o sea, te ponen, jalan y luego, ¡ay, se quedaron algunos! Te voy a volver a poner es. Y tú, ¡no! Y tienes que aguantar, ni modo que salgas a medio depilar, ¿no? Exacto. Mira, yo en mi caso entiendo esa parte porque yo me depilo, que también eso es muy importante. Si la persona que te va a depilar no lo hace primero en ella, pues jamás va a ser empática, ¿no? Pero sin embargo, si trabaja la misma técnica con ella y contigo, el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque sabes que hay que hacerlo por partes pequeñas, sabes que la axila, bueno, se va a dividir quizá la mitad hacia un lado, porque recuerden que la cera, lo que hacemos con la cera es peinar el vello y jalar del lado contrario. Esa es la técnica, ¿no? Peinas al mismo lado del crecimiento peinamos del vello. Peinamos al crecimiento del vello, jalamos del lado contrario, okay. Exacto. Pero si lo hacemos por partes pequeñas, la clienta no tiene por qué sufrir, la axila no tiene por qué quedar más irritada de lo que es lo normal, uh-huh. y la clienta se va a ir de ahí perfectamente bien con sus manos o sus brazos abajo, ¿no? O sea, no tendríamos por qué generar mayor irritación. Entonces, esa es una parte. Pero bueno, iniciando el proceso, también tenemos que limpiar el área. Normalmente, si hablando de una depilación de axilas, bueno, pues sudamos, tenemos desodorante puesto. Uh-huh. Entonces, hay que limpiar la piel. Siempre es importante limpiar el área que vas a depilar. La limpiamos. Una vez que hicimos este paso, empezamos a trabajar con la cera por partes pequeñas. Yo trabajo con cera caliente. Ahorita hay muchos tipos de ceras dentro del mercado, desde lo que es la cera fría, lo que es la cera caliente, lo que es la cera española, pero yo en mi caso trabajo con cera caliente. Es una técnica que tiene muchísimos años, nuestras abuelitas ya lo hacían. Aplicamos lo que viene siendo la cera y la retiramos con pellón. Yo en mi caso es lo que hago, ha funcionado mucho. Como les comenté desde un inicio, tengo muchos años trabajando en esto. Es una de mis pasiones. O sea, me encanta ver cómo el cliente llega con ese vellito y cómo se va la pielecita completamente limpia, ¿no? Sí. Una vez que hacemos la depilación, entonces viene el siguiente paso, que es o utilizar alguna ampolleta para debilitar al vello, o en mi caso yo utilizo un gel que nos ayuda a inhibir un poquito el crecimiento del vello. Y para finalizar, una loción humectante, refrescante. Y listo, ¿no? Indicaciones, si es la primera depilación que haces, si es la primera vez y la pielecita la sientes un poquito más irritada de lo normal, bueno, yo siempre recomiendo a preparar un tecito de manzanilla, normal, como haces el té, pero ponerle hielitos o enfriarlo, no a temperatura ambiente, frío. Y no te lo vas a tomar, pero lo vas a aplicar con un algodoncito y vas a sentir frescura, vas a sentir cómo ese algodoncito chupa lo caliente que deja la cera. Sí, la verdad es que sí. Sí, chicos, de verdad, yo se los digo por experiencia. Ya cuando te decides a que te vas a depilar, hay que hacerlo con alguien que sea profesional, alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Porque les digo, a mí me tocó ser vanidosa, pues, desde muy pequeña. Y, bueno, no recuerdo cuál sería muy pequeña, pero yo tengo ya muchos años depilándome. Y sí, o sea, pasé por varias manos y la verdad es que yo a Oli no la cambio. En eso no, porque sí te duele, pero es así como poquito. Como que dices, ay, hoy andaba un poquito más sensible que de costumbre, pero aguantas. Y hubo otros casos donde yo le decía a Beto, ¡ay! No, es que no regreso, de verdad, o sea, dolía muchísimo, y aparte que al siguiente día amaneces con la piel roja, a lo mejor un poco hinchada, y luego te salen como espinillas granitos chiquititas, dolorosas. Ay, no, de verdad no. Oli, pues ha sido un mega gustazo que estés con nosotros. No, muchísimas gracias. Recuérdanos tu página de Facebook. Sí, estamos en Facebook y también en Instagram como Oli con Y, faciales y depilaciones. Ok, ¿y teléfono para encontrarte, Oli? 333-441-4298. Chicos, busquen a Oli, de verdad, vale la pena. Maestro, usted yo creo que nos recuerde, ¿qué hacemos nosotros con las clases? Eso ya está muy calladito. Ah, bueno, nos vemos mañana por Facebook ajá, Live, ajá. En Anfibio Son a partir de las 7. 7:10 más o menos, para activarnos físicamente, para no entumirnos y estar sanos. Sí, fíjense que nosotros estamos preocupados porque de repente en nuestro grupo de abuelos ha habido personas que pues no se pueden meter a Facebook, no les es tan fácil, y nosotros lo que queremos es que no se dejen de mover. Chicos, chicas, de verdad hay que moverse todo el tiempo. Si no puedo entrar a Facebook porque no hay ahí alguien que me ayude, no le sé, o X, pues hay que intentarlo. Recuérdense lo que hacíamos, pongan una cancioncita. Nosotros queremos que todo el mundo esté moviéndose siempre. Aprovechamos también para mandarle saludos a María Luisa Sánchez. Ella es una abuela del grupo que tenemos en el Parque Juan Rulfo. Hoy cumple añitos, no muchos, 80 y algo, pero no son muchos, todavía aguanta un tren sin problema. Ella es nuestra reina de la primavera, así que le mandamos un abrazote, un beso. Ya saben que vamos a terminar con la canción de Bonito y Sabroso de Benny Moré, pero primero Oli nos va a dar sus conclusiones, sus avisos y demás del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, los esperamos, en verdad, ojalá y se animen y en algún momento tengamos la oportunidad de coincidir. Y bueno, Mercedes, Beto, muchísimas gracias nuevamente, gracias por la invitación. Les agradezco a todos que nos estén escuchando, la familia, mis clientas, Oli Alejor, a mi tía, por supuesto, a todos, muchísimas gracias. Pale, también, muchas gracias por escucharnos desde allá también. Gracias. ¿Desde y dónde nos bonita escucha? Noche. Bueno, Pale está en lo que viene siendo Sonora. ¡Wow! Todos los martes, Pale, no nomás porque vino Oli, por favor, todos los martes. Un compromiso. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. Gracias, chicos. Pues ya saben, siempre intentamos tener temas interesantes para todos. Esperamos que les haya gustado el programa. En cuanto Carlos nos avise que quedó listo el podcast, se los ponemos ahí en la página. Hoy tendremos otra foto con Oli. Y bueno, gracias por prestarnos sus oídos, gracias por estar ahí, gracias maestro, gracias Oli, gracias Carlos. Gracias. Vámonos. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el bango las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Muchacho, mira cómo yo gozo en La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Y tú verás, nene, cómo yo bailo con la mexicana. Mueve la cintura y los hombros. Cintura y los hombros.